Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy, 12 hombres en pugna, con guión y dirección de Sidney Lumet. ¿Y quién es Sidney Lumet? Bien, nació el 25 de junio de 1924 en Filadelfia, en Estados Unidos. Siendo muy joven, participó en diversos folletines radiofónicos. Trabajó en el teatro y fue también actor en la radio y el cine. En 1935, estrenó en Broadway su obra Atajo al Infierno, llevada al cine por William Wyler, 2 años después. En el año 1947, crea uno de los primeros talleres of Broadway, donde se realizan espectáculos de vanguardia. En 1951, se inicia como realizador en la pequeña pantalla, en las series Danger y You Are There. Durante su época televisiva, realizó más de 250 telefilmes dramáticos como Omnibus, Goodyear, Playhouse o All the King's Men, entre otros. Comienza en el cine con el filme que nos ocupa el día de hoy, 12 hombres en pugna, protagonizado y producido por Henry Fonda, y que le valió el director Gil Ewart, y después dedica una amplia parte de su filmografía a la adaptación de autores como Chekhov, Tennessee Williams, Arthur Miller, Eugene O'Neill, Peter Jeffery o Ira Levin. En el año 2007 retomó el cine con la que es su última película, Antes de que el diablo sepa que has muerto. Nunca fue complaciente con la industria ni quiso adaptar su discurso a las modas. Sidney Lumet falleció el 9 de abril del año 2011 a los 86 años en su domicilio de Manhattan, Nueva York. Permaneció en activo durante casi 60 años y fue un implacable retratista de la sociedad estadounidense. Bueno, para adentrarnos en el tono sonoro del filme que nos ocupa esta mañana, y de y por B.B. King, Lucille. That you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seem like Lucy will try to help me call my name.

o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en 6 de diciembre y República. Bueno, profesor, usted luego nos dirá, del 1 al 10, qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero que todo, debo decir que este, para mí, es ha sido una película modélica. O sea, una película que se estrena a finales de los años 50, a principios de los 60, momentos en que yo me iniciaba en este mundo, y desde luego que me impresionó. Esos autores que Lumet puso mucho en pantalla, Tennessee Williams, Albee, todo eso que acabas de mencionar, fueron mis modelos, mis maestros. Dentro de eso, la dramaturgia norteamericana de esos años es muy fuerte, no digo que ahora no lo sea, pero rompió en ese momento de para imponerse contra aquella cosa que mantenía estancada al cine norteamericano, que fue el código Hay. Entonces estos dramaturgos que venían del teatro fuerte, que tenían más libertad para expresarse, se impusieron en el cine, y fue una racha de grandes obras a partir de lo que ellos habían aprendido en el teatro y podían hacer con mayor libertad en el teatro. Bien, 12 hombres en pugna. 12 hombres en pugna es un clásico, no solamente porque ha trascendido en el tiempo. Uno ve la película ahora y desde luego ve que están vestidos diferente, que tienen la moda de los años 50, pero es una película que te parece que fue filmada ayer, por la frescura que tiene, por el conflicto tan intenso que desarrolla. Y además de eso, es una película clásica desde el punto de vista de su tratamiento. O sea, comienza como pide el arte dramático, que se hagan las cosas, y el arte dramático lo pide que se haga así, no porque alguien haya impuesto una moda, sino porque desde el punto de vista psicológico se ha estudiado con mucha profundidad cómo recibe el espectador los espectáculos, cómo lo va recibiendo, qué necesita. Entonces el espectador necesita, cuando se sienta en una sala de cine o ante un televisor o va a ver una película con los medios modernos de hoy en día, necesita que le contesten determinadas preguntas que son básicas para su ubicación. ¿Dónde sucede la historia? ¿Cuándo sucede? ¿A quién le sucede? ¿Qué sucede? ¿Y por qué sucede? Esta película lo hace magistralmente. Empieza con un tilt-out, o sea, la cámara que sube por un edificio, y es el edificio precisamente del tribunal donde se va a desarrollar toda la película. Ahí te ubica en el tema, inmediatamente te ubica, es algo que tiene que ver con la legalidad, y va adentro inmediatamente, se ve circulando a las personas en el lobby de este edificio, y tú ves la época a partir del vestuario y demás, te adentra y entra en el juicio, inmediatamente, y lo va haciendo con los personajes que van teniendo más importancia. El primer miembro del jurado que aparece es precisamente Henry Fonda, porque ese va a ser el que va a llevar la historia, ese es el que se va a oponer a que superficialmente voten por la culpabilidad del chico, y exige, porque es una vida humana, exige que por lo menos media hora de discusión, porque se trata de una vida, la vida de un ser humano. Inmediatamente te ubica, te va haciendo la presentación de los personajes que van siendo más importantes en la película. Es como decirle al espectador, sigue a este personaje que es importante. O sea, te le va dando una valoración dentro de la película. Después, inmediatamente, está el otro grupo del jurado allí que están diríamos en cosas superficiales, riéndose, divirtiéndose, porque cada uno está como ajeno al drama que está pasando con este chico, ¿no? Ellos están en su mundo, es un jurado que, como se sabe, se selecciona de la ciudadanía, personas que no saben de ley ni nada de eso, pero tienen juicio y se reúnen para deliberar. Entonces, ellos están en su mundo, cada uno de ellos está en su mundo. Y entran y efectivamente inmediatamente el presidente, el juez aclara, estamos ante un asesinato de primera categoría, como dirían ellos. Este chico, hay una toma al chico inmediatamente, se ve que es un chico de 18 años, latino, con todas las características de un latino, y se supone que es el culpable. El juez instruye al jurado, el jurado se va a retirar, a deliberar, e inmediatamente sucede algo que los miran como sentenciándolo ya, tú estás del lado ya, y ahí termina el punto de arranque. Ahora empieza una exposición que es potencializar los bandos en pugna, es donde ese jurado se ubica dentro del salón que le han dado para deliberar, le cierran la puerta, ellos se impresionan con eso, que están aislados, que tienen que tratar en serio el asunto, y empieza a caracterizarse cada uno de los miembros del jurado. Uno que está apurado porque tiene entrada para ver el fútbol, otro que tiene problemas con su familia, el otro que tiene un negocio y el otro es un corredor y trata de granjearse la voluntad. Inmediatamente cosas como ajeno, cada uno con su mundo, en su mundo, y hay uno que quiere organizar aquello y lo organiza, le dice, bueno, vamos a hacer una votación previa para ver cómo sucede eso. Y en la votación previa, que no es oculta, sino a mano alzada, sucede eso, que ya convierte en punto de giro la situación, porque 11 votan por la culpabilidad del chico. Pero se levanta uno, que es el personaje de Henry Fonda, y dice, no, yo tengo dudas, ¿a qué? Todos se escandalizan porque cada uno quiere irse rápido de allí y se escandalizan por cómo, pero si todas las pruebas, todos los testimonios, todo lo da como culpable, ¿cómo tú vas a tener dudas? Y él aclara, dice, bueno, es la vida de una persona, por lo menos vamos a dedicarle media hora de discusión. Y ahí empieza algo que voy a explicar dentro de la dramaturgia que es muy importante. La parte más extensa de un guión y de una película es el desarrollo. O sea, tenemos la estructura, tiene 6 partes, como yo he dicho muchas veces en este programa: el punto de arranque, la exposición, el punto de giro, el desarrollo, el preclima, clima y desenlace. Esas son las partes de la estructura. Pero el desarrollo es la parte más extensa, es la que lleva el cuerpo del guión, es más extensa. Y entonces, si no se hace algo con esa parte tan extensa y peligrosa del guión, peligrosa en el sentido de que puede aburrir al espectador por el hecho de estar discutiendo una misma cosa, o sea, los bandos en pugna en una sola forma de luchar, llegaría el momento en que se aburriría al espectador. Entonces lo que se hace, y esta película por eso decía que es modélica, lo hace magistralmente, porque hay un primer bloque que es cuando él dice, no, yo tengo dudas, hay que discutir por lo menos media hora. Esto, que el primer bloque es de combatir a este hombre que ha causado este inconveniente, porque todo el mundo quería irse y lo ve con mucha facilidad todo lo que ha pasado. O sea, suponían que era fácil sentenciar a este joven. Y hay un primer, hasta que surge el problema de eso, bueno, uno por uno vamos a ir votando y vamos a ir viendo cómo la, y ahí se produce lo que en dramaturgia se llama los bloques, que voy a utilizar la segunda parte de mi intervención para explicar en qué consiste y cómo funcionó en esta película. Bien, de nuevo B.B. King, esta vez Sweet Little Angel.

editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme 12 hombres en pugna, de Sidney Lumet. Su turno, profesor. Bueno, decía que íbamos a hablar de los bloques. Repito, para poder explicarme, que los bloques no son más que distintas formas de luchar por lo mismo. O sea, cada una de estos bloques no es un bloque porque trate un tema, sino porque hay un debate sobre algo en particular. O sea, hay en cada bloque es una, podríamos decir, una subacción de la acción mayor. ¿Qué sucede? Que ya expliqué el primer bloque. En el primer bloque hay 11 individuos en contra de este disidente que ha puesto mal la cosa allí, porque todo el mundo pensaba que eso era fácil, que iban a condenar rápidamente al chico, y este tiene duda, y es una duda razonable, él alega eso, y los obliga a discutir caso por caso. O sea, cada uno de ellos tiene que exponer sus teorías, porque este chico es culpable y por no. Y en cada uno de ellos, o sea, son 11, en realidad son 12, pero ya dijimos que hay uno que plantea el problema, que es el personaje de Henry Fonda. Y él los obliga a que cada uno de ellos exponga todos los elementos, y él va rebatiendo, ¿no?, todos los elementos. Entonces, ¿qué sucede, para no cansar al espectador, al radio oyente? ¿Qué sucede con esto? Es que al principio comienza siendo 1 contra 11. En un bando hay uno y en el otro bando hay 11. Y cada uno de ellos, cada vez que discuten caso por caso, se va pasando al bando del uno. Y termina la película, que empezó 1 aquí y 11 acá, termina 11 acá y 1 al final. Porque se van sumando, porque los elementos que van analizando ellos van aclarando. El primer elemento es la vida que ese joven ha llevado, una vida de maltrato, una vida gris, una vida que lo ha llevado. Esa es la teoría principal del personaje de Henry Fonda, que le dice, vamos a darle derecho a esta persona que no ha vivido como nosotros una vida tranquila, feliz, de desarrollo, sino que ha tenido una amarga experiencia en relación con su padre. Pero hay elementos concretos, no es que le van a perdonar la vida por elementos, por decir, se va evidenciando en cada uno de esos bloques, que son 11 bloques, se va evidenciando que las pruebas son falsas, que hay mala intención con este latino, que se ha manipulado dos cosas para condenarlo, y al final resulta que comprueban la inocencia del chico y sale. Y hay una cosa muy importante que decía en la primera parte de mi intervención, que es la definición de los personajes que están presentes. Si desde el principio se le da una categoría al personaje de Henry Fonda como protagonista, también se le da una presencia marcada a el mayor reaccionario que hay dentro de esos 12 ahí. Lo ubican como una persona despiadada, lo ubican inmediatamente insensible y demás. Y después, al final, cuando él quedan 11, todo lo contrario de lo que sucedió al principio, 1 aquí y 11 acá, termina 11 aquí y hace una catarsis ese último personaje, porque había proyectado, había asumido en contra de este chico toda la culpabilidad porque tenía proyectado a su hijo. O sea, había proyectado, él generalizaba, él hablaba de los jóvenes de hoy en día que son descarriados, no sé qué, y al final él hace una catarsis ahí en el clima de la película donde evidencia que todo lo había hecho por odio a su propio hijo. O sea, se había proyectado en la imagen de este chico, había generalizado, hace su catarsis y al final termina vencido, o sea, termina con una gran frustración. Por eso es que es una tragedia la película. Siempre hemos hablado de que para que haya una tragedia tiene que haber muerte física del protagonista, del antagonista o de la presa codiciada, o una frustración también de esos personajes, protagonista, antagonista o presa codiciada. Aquí hay una frustración, no por gusto, él es el que causa la catarsis, hace catarsis al final, el antagonista, y por eso es que es como género una tragedia. Es, repito, una película modélica, yo la tengo dentro de mi plan de estudio para mostrárselo a cómo manejar la parte más extensa y más... No es que siempre se pueda hacer así, porque todas las historias no brindan la posibilidad de esto tan matemáticamente como decir 11 se pasaron para acá y ya se produjo la catarsis. No siempre es así. Pero sí hemos analizado aquí películas más contemporáneas que también en ese sentido lo utilizan así, como fue Dos días, una noche de los hermanos Dardenne, hace poco que la analizamos aquí, y también tenía ese modelo de construir los bloques de la parte del desarrollo. O sea, la chica quería, la mujer quería que la restituyera en su trabajo, y por eso tenía que ver a cada uno de los 12, no, eran 9, 9 trabajadores que ella tenía que convencer para que votaran a favor de ella. O sea, también tiene esa forma de trabajar con los bloques. Hay que hacer mucho hincapié, yo hago mucho hincapié con mis alumnos en el trabajo de los bloques, porque ahí se puede caer la película, ahí puede aburrir al espectador o suceder lo que ha sucedido en película, que no se hace bien el trabajo de los bloques y falla la película. También concluye la parte musical en este momento, B.B. King, esta vez con Blue Boys Tune. We'll be right back. Entonces, concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes, profesor. Rogelio Bustamante dice que el género lo tiene muy confundido, pues no hay muerte física, pero es un asunto serio. Pregunta que si no es una tragedia, pues el antagonista fracasa, ¿no? Sí, bueno, ya de eso hablamos, acabamos de hablar de eso. Es una tragedia por la frustración del antagonista, o sea, al final él hace su catarsis y se frustra y termina votando, sí. Y podríamos decir, hay un elemento que me gusta siempre señalar, que de la tragedia a la comedia uno puede pasar con mucha facilidad. O sea, son dos géneros que si tú cambias, por ejemplo, aquí vamos a analizar, mañana o pasado vamos a analizar una película que tú dices, al final la pareja se va a través de unos cristales de un restaurante, tú ves que ellos han acordado de que se van a separar y de pronto ella se separa, le da un beso, se separa y se va de imagen y se queda él solo de espaldas a cámara ahí. Y de pronto ella entra corriendo y lo besa y se abraza. Entonces tú dices, ¿es una tragedia o es una comedia? Es una comedia porque ellos terminaron juntos. Aquí no importa, tú dices, no, pero ella se va a ir, ella después se le va porque es el hijo que se va. No, es lo que te muestran en la película. No especules en eso, sino si fuera así, ella se volviera a ir y entonces ya ahí se aclara el asunto. Ah, entonces es una tragedia. Es un elemento tan, tan sutil que se ofrece, pero es concreto, material. Yo no puedo especular con eso. Ella regresó y lo abrazó, por lo tanto es una comedia. Si se hubiese ido, era una tragedia. Tan sencillo como eso. O sea, entre esos dos géneros realistas puede suceder eso, que tiene un tono determinado de principio a fin y que se brinda, porque muchas veces la gente se confunde porque piensa que la comedia es para la gran risa y no. Para que haya una comedia, sencillamente tiene que haber unos personajes que tengan una aberración, una compulsión, un vicio y cambie. Ella rechaza todo el tiempo los requerimientos amorosos del cantante y al final ella lo acepta. Entonces ahí estaría la comedia. Y ahí está, ella lo acepta, regresa y se abraza con ella. Por lo tanto es una comedia. Tan sencillo como eso. Ivonne Maciel Díaz dice que lo que está muy claro para ella es el uso de los bloques, que se aprende mucho en este sentido con esta película. Sí, aquí es modélica, como para eso yo la tengo dentro de mi plan de estudio. Javier Cuesta, por su parte, dice que sí es verdad que esta historia fue primero un programa de televisión. Fue un programa de televisión y después fue llevado, después que se estrenó la película, fue llevado en muchos países, fue llevado al teatro. También Julio Recalde participa, dice que el diseño de los personajes es magistral. Cada uno de ellos tiene una historia y un proceder diferente. Así es, y lo magistral está dado, es un gran dramaturgo. Lo magistral está dado que con poco que ellos hablan, cada uno de ellos habla, pero ya tú te sitúas en qué persona es, qué conflicto tiene en su familia, en su trabajo, todo, con mucha economía de recursos. Tú cuando termina la película, tú lo conoces a los 12. A los dos, es más, conoces menos al protagonista, porque como él es el que más activo dentro de la historia, no se ocupa mucho de la historia de él, del background, de lo que tiene detrás, no. Pero el resto de los personajes te lo diseña de maravilla. Profesor Fernández, también está María Fernanda López, y ella dice que es un clásico, que tiene entendido que hay otras versiones. Hay otras versiones, hay una versión rusa que se llama, el título es, que por cierto yo conocí al director Nikita Mikhalkov, que tiene, la película es, pretende ser mucho más profunda, se titula 12, así nada más, 12, es una película rusa que compró los derechos de esta película y la hizo a su modo de ver, pero es más compleja, tiene enormes virtudes, pero es más compleja y desvirtúa un poco lo que es la esencia de esto, lo lleva más al conflicto, porque es una película que creo que fue hecha en la última etapa soviética, no tengo entendido que y trata los problemas del país, entonces generaliza aquí 12 hombres en pugna, esta, la de Lumet, es más centrada en el problema de la de lo relativo que es las leyes y los juicios y las consideraciones de las personas por sus intereses individuales, se centra más en eso, se centra más ahí, no en la situación más general del país. Y 12, por lo que yo recuerdo que la vi, está más dispersa la premisa original de la película, aunque tiene virtudes de fotografía y de actuaciones maravillosas, pero es otra cosa. Tania Pérez James dice que la película no se pone vieja, que si no fuera por la fotografía y el vestuario parecería filmada ayer. Sí, eso lo dije ya. Asimismo es una película que precisamente, bueno, se habla, Unamuno decía que lo universal pasa por las redes. Y hay un estudioso, un psicólogo norteamericano, Abraham Maslow, que dice que hay 7 necesidades básicas. Y lo que tiene esta película que lo hace universal es que sostiene su tema sobre una necesidad básica, que es la justicia. Entonces esa nos interesa a todos, nos toca a todos, por lo tanto hace la película universal. Bien, profesor Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Un 10 rotundo. Y esto es todo, queridos amigas, amigos oyentes. Queremos agradecer a Diego Salazar, a Daniel Castellano, su participación desde Controles. De Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.